lo que estuvo pasando desde principio de año o desde fines del año pasado, cuando desde el Ministerio de Cultura de la Nación habían impulsado un concurso federal de muralismo. Y acá notate, porque sí, en la siesta que no fue hubo un micro que salía durante el año pasado del famoso muralista Marcelo Carpita, Radio Mural, tal cual. Así es que vamos a charlar hoy con una muralista de nuestro territorio, de nuestro terruño. Estamos en contacto ya con Mónica Revillaga. Buenas tardes, Moni. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes a la audiencia. Gracias, Rusita, por favor, por darnos un ratito de tu tiempo, pero nos imaginamos que, como es tu pasión, no vas a tener reparos en charlar sobre el laburo que estuvieron haciendo y que terminó siendo un muralazo presentado el Día Internacional de los Trabajadores de la Enfermería. Rusa, contanos, ¿cómo nació ese mural? ¿Desde dónde venís laburando? ¿Vienen laburando? ¿Y quiénes estuvieron participando? Bueno, siempre vamos a tratar de hacer un tiempito, porque la idea también es difundir, digamos, difundir el muralismo, ¿no? El arte público, el arte político, desde ese punto de vista. Así que, muy bien. Bueno, recontenta de poder hablar un poco de esto. Bueno, salió el concurso. Por lo general yo no participo en concursos, pero bueno, debido a que era específicamente sobre muralismo y que colegas a nivel nacional, con una mirada política del arte público, también iban a estar participando, decidimos participar desde acá de La Pampa con el movimiento político muralistas políticos de La Pampa, ¿no? Así que por esa cuestión fue que se decidió participar. Bueno, como todo concurso por ahí nacional, te piden un par de cosas que tienen que ver con lo burocrático, lo legal y todo eso. Lo pudimos hacer y bueno, salimos seleccionadas de acá de la provincia. Hubo una selección, vamos a decirlo a la pasada, Moni, de 70 laburos, 70 proyectos que se presentaron, ¿no? De todo el país. En realidad, proyectos se presentaron más. Seleccionaron 70 murales en todo el país. Ahí está. Acá en la provincia fue digamos. Muy bien. Y la consigna era la soberanía, soberanías, sí. Y dentro de esa había distintos temas. Que seleccionamos acá fue salud comunitaria. Entonces desde ahí sale la idea de que sea un homenaje para las y los trabajadores de la salud, pensando en hacer un registro social con esta temática y con el recurso de esta técnica, ¿no es cierto? Que dura mucho tiempo porque no es dibujo y pintura, sino que es en este caso bajo relieve y modelado del cemento. Mirá. Así que bueno, también demanda otras horas de trabajo, ¿no es cierto? Demanda poner otras técnicas y poner de otra manera también el cuerpo, porque es otro trabajo, digamos, deriva de las técnicas de la construcción. Estás haciendo como una albañilería de la construcción. Claro, estás haciendo como una albañilería artesanal, digamos, que va a ser el soporte sobre el que pintás después. Es una mezcla de técnicas de albañilería y técnicas artísticas, que se usó mucho en lo que es arquitectura, se usaba mucho en eso, y después fue tomado por artistas urbanos, artistas muralistas, digamos. Muy bien. Por esta cuestión, por el tema de que tiene otra durabilidad en el tiempo y en su mayoría pasan a ser patrimonio cultural del lugar. ¿Cierto? Tal cual. O sea, mientras estamos escuchando la Moni, vos andá imaginándotelo o mandame un mensaje a ver si lo viste. ¿Dónde está, Moni, el mural? ¿Dónde quedó presentado? ¿Y qué es lo que hay representado en el mural, Moni? ¿Qué es lo más importante? Bueno, el muro es un muro nuevo que se estaba haciendo en la calle Pilcomayo y Filiberto, que es lo que sería el hospital en la esquina donde está el banco, sobre Pilcomayo, la otra esquina. La esquina del oeste del hospital. Claro, ahí es una ochava que tiene un espacio amplísimo porque justo bueno está la avenida y va y viene gente de distintos puntos, de distintos barrios, ¿no es cierto? Pasa mucha gente por ahí. Bueno, en un principio fue conflictiva conseguir ese muro porque se le pidió al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo aprueba, pero cuando fuimos a trabajar, resulta que el muro no pertenecía al Ministerio de Salud, sino que pertenecía a la Administración Provincial de Energía. Ese día no pudimos trabajar, bueno, se presentó la empresa, se presentó la APE y se presentó la policía. Después de un rato de diálogo, bueno, decidimos retirarnos con una exposición, todo, porque esto tenemos un contrato con Cultura de Nación, ¿no es cierto?, que a determinado tiempo la obra tenía que estar terminada. Realizada, claro. Entonces se vuelve a hacer todo un trámite a la APE, de pedido de permiso del muro, y la APE lo aprueba, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí está la cuestión de la importancia de la ubicación de la obra, que es un lugar estratégico, ¿verdad? Porque pasa mucha gente, la obra es para la gente, es para el pueblo, para la comunidad, y no es lo mismo por ahí que esté ubicado el mural en una calle de poco tránsito, de una sola mano, o que esté metido para adentro. Entonces, nosotras estábamos convencidas de que, partiendo de que el muro pertenece a una entidad pública, una institución pública, ¿no es cierto?, si bien no era de salud, pero era de la APE, que también pertenece al Estado, fuimos convencidas de que el muro tenía que ser para el mural y no para un cartel, ¿no es cierto?, que dijera APE. Por suerte, las autoridades de la Administración Pública de Energía lo aprobaron. En ese caso, si no hubiera sido aprobado, íbamos a quizás a tener otros recursos para pedir el muro. Entonces, bueno, ahí surgía la idea desde hasta qué punto, quiénes son, quiénes eligen, qué es lo que llevan los muros de nuestras instituciones públicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también era algo que iba a estar en juego, se pudo solucionar y no hubo que tomar otras medidas, pero ese también es un punto importante que tiene que ver con el arte público, con las expresiones en la calle, con las instituciones públicas, de lo que queremos decir los y las artistas muralistas, y bueno, para quién es el arte, ¿no es cierto?, en la calle. Tal cual, tal Así cual. Bueno. Es una manera de interpelar también desde el muralismo, ¿no? Porque lo que nos está relatando Moni es todo un proceso que incluyó burocracia al comienzo para ser partícipes del concurso nacional y ahora también para conseguir el soporte, que es esta gran ochava, Moni. La verdad es que es muy, muy linda la ochava. ¿Y qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que hay reflejado? ¿Qué vamos a ver cuando pasemos por ahí? Bueno, en la parte más grande, en la parte central del mural, hacia arriba están representados los y las trabajadoras de la salud, como que están en el pico más alto, están primero, ¿no es cierto? Después en el medio tenemos dos personas que están representando el saludo ese del codo, con los puños bien apretados, con la idea de que el puño ese también represente la cuestión de la unidad y la fuerza, por eso están en el centro. Y abajo hay mujeres que están representando, digamos, a lo que es el pueblo, ¿no es cierto? La unidad están van como agarrada de los brazos, y hay de diferentes edades, y están representando al pueblo. A los costados hay dos trabajadores de la salud representan unas fotografías que fueron muy conocidas en el tiempo de la primer parte de la pandemia que tuvimos el año pasado, que son dos personas que están agotadas del trabajo, están arrodilladas, sentadas, mostrando ahí el cansancio, el agotamiento, digamos, y están sobre todos estos personajes, en su mayoría llevan una pieza de rompecabezas, que así es el nombre del mural, es que no falte ninguna pieza, que representa esto, que las distintas partes, tanto los trabajadores como la población, aportemos una pieza a este momento para salir adelante, digamos que los trabajadores de la salud solos no pueden, ¿no es cierto? Va a ser imposible. Tal cual, entonces, es un mensaje muy importante, Moni, es un mensaje muy importante en este momento, ¿eh? La verdad es que además lo vemos en literal, porque está escrito sobre la izquierda del mural Dignidad para los Trabajadores de la Salud, a la derecha dice En Defensa de la Salud Pública, y el nombre del mural mismamente en la parte central, que no falte ninguna pieza. Es una reflexión que nos está recabiendo, Moni, en estos días, en donde, bueno, creció importantemente nuestra preocupación por lo que pasa en La Pampa. El trabajo, Moni, ¿cuánto laburo, ¿Cuánto laburo? ¿Cuánto llevó y con quién laburaste? ¿Con quién lo trabajaron? Llevó 7 días completos, y 7 días y medio. Esos 7 días completos, desde la mañana hasta el final de la luz del día, continuo, sin parar, digamos. Trabajó conmigo, hicimos juntas con Karina Carrasco, una colega de acá también, que trabaja mucho lo que es... lo que es escultura, ¿no es cierto? Y después trabajaron con nosotros jóvenes, trabajó Darío Araujo también todos los días, y Rehue Urmente y Facundo, no me acuerdo el apellido de Facundo, Aurora. Bueno, a Rehue lo hemos tenido por acá. Que fue pasada. A Rehue, sí. Y a Darío los hemos tenido en distintas oportunidades en la siesta, pero entendemos también que estuvieron acompañadas, que es un laburo a la intemperie de jornada completa, nos dice Moni, este muralazo que hay en esa esquinota de Filiberto, ¿es? ¿Y Pilcomayo, Moni? Filiberto y Pilcomayo. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que nos has explicado perfectamente el sentido de cada cosa y cómo fue la gestión para obtener una pieza que enriquece el patrimonio cultural de Santa Rosa y de esa zona sumamente popular del norte de la ciudad. Moni, la verdad es que es un laburazo. Me parece que el reconocimiento y el llamado a reflexionar con las imágenes que idearon, con lo que transmite el mural, es más que oportuno, y esperamos, por supuesto, que sea valorado de esta manera por todos. ¿Vos sí. Qué pensás, qué hay en el futuro, qué te gustaría agregar acerca de esto que estamos conversando, Moni? Pero estamos muy agradecidos contigo. Sí. No, por ahí esto, la importancia por ahí de los proyectos de ¿cómo es? Los proyectos en políticas culturales. Y que digamos que tanto el Estado, que siempre está por ahí en distintos, en todo, no sé cómo se dice, en los distintos, en la economía, en salud, en educación, bueno, agregar a esa agenda lo que tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? Porque, bueno, los artistas somos primero trabajadoras, y hacemos un aporte a la sociedad, un aporte al cambio cultural, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Para tener un mundo mejor, un mundo donde quepa la reflexión y distintos pensamientos. Entonces, eso es la cultura, y bueno, aprovechar esto para fomentar que desde el municipio, desde la provincia, se trabajen en proyectos culturales. Muy bien. Y que sea ampliado, ¿no es cierto? Que además el mural en sí mismo, Moni, es una de las formas más democráticas, si se quiere, de expresión cultural, que tiene además una relación siempre implícita con las demandas de las personas de distintas secciones de nuestra sociedad. Es uno de los mejores caminos, una de las mejores vías. Así que estamos saludando entonces la iniciativa del Ministerio de Cultura, que el año pasado, allá por el año 20, arrancó con este homenaje al año del general Manuel Belgrano, que terminó, entre otras cosas, con realizar la realización del concurso federal de muralismo. Moni, está buenísimo el mural. Mientras charlábamos, lo estuve compartiendo en el Facebook para que se vean las imágenes, están espectaculares. Y no sé, ¿qué te gustaría mencionar? Algo que nos hayamos olvidado, que no mencionaste, alguna persona, una mano, otra dificultad, lo que quieras, estás el micrófono a tu disposición, Moni. Bueno, y hubo unos aportes de material que, bueno, estaría bueno agradecer al CITRASAP y a la UTELPA, hicieron un aporte de material que eso ayuda a amortiguar un poco los costos, porque tiene honorarios la realización de la obra, pero bueno, con el tema de los materiales y la cantidad de gente que hemos trabajado, es como que se hacía mucho, así que bueno, eso amortiguó un poco. Y bueno, eso, y la verdad que nosotros estamos re felices, re contentos y contentas de haber realizado este trabajo. Y bueno, la idea es seguir creciendo en estas técnicas acá en la provincia, desarrollarlas, y que los murales empiecen a tener más una participación por ahí política y social, y que sean para la comunidad y que duren a través del tiempo mucho más. Entonces, tenemos idea de poder traer a gente con experiencia en las técnicas, ¿no es cierto? Así que en eso vamos a estar tratando de armar algo antes del fin de año. Muy bien, muy bien. Bueno, que siga la actividad. Así que ya vamos a estar avisando para que todo, porque vamos a necesitar cantidad de recursos de distintas personas, individuales, organizaciones, movimientos, instituciones, para poder llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, acá vamos a estar, Moni, a disposición para que mejore la posibilidad de comunicación, para que esas instituciones o lo que sea que se tengan que enterar, que se enteren de alguna manera. Buenísimo. Por ahí escuchando Radio Kermés. Che, la verdad es que da ganas de felicitarte de nuevo a vos y a Karina Carrasco, que son las responsables. Gracias. Que se hicieron cargo por este muralazo, que además queda como un hito histórico, Moni, ¿no? Hay una cuestión histórica por lo que está ocurriendo y por el objetivo del mural, que es el reconocimiento a las personas que laburan en la salud. Claro, claro. Yo creo que ese mural no lo va a poder tocar nadie, o sea, y ahí está simbólicamente lo que significa el arte, ¿no es cierto? Una parte del arte para la gente. O sea, ese mural no lo va a poder tocar nadie. Lo tenemos que defender a través del tiempo, cuidarlo, porque queda plasmado este momento, ¿no es cierto? De, digamos, este momento histórico que estamos viviendo, que bueno, hacer esa lectura, las personas van a recordar lo que está representado y un montón de cuestiones más que surgieron en ese momento, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Ojalá pronto, Moni, podamos ir y sacarnos una selfie en el frente del mural y recordemos a todos y a todas las que estuvieron poniendo el cuerpo con el respeto y el agradecimiento que les debemos. Bueno, Mónica, te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato que tocó charlar. Gracias. Sobre semejante laburo. Gracias a vos y que tengas buena tarde, Mónica. Gracias a Radio Kermés. Un abrazo. Un abrazo, chao, hasta pronto. Luego.